Bueno, vamos a... Son muchísimas preguntas y algunas tienen como ejes comunes y otras como muy diversos. Así que, bueno, una selección, acá Rita tomó algunas cosas porque es imposible contestar 30 tarjetas, pero sí algunos temas que parecían como candentes y que podía retomar las reflexiones que venía haciendo. Es buenísimo que conversen entre ustedes, eso es lo mejor de todo, ¿no? A mí me parece que es lo mejor. Bueno, son muchísimas preguntas, voy a ser breve y voy a contestarlas desde lo que ya conseguí pensar. La primera que llegó es esta, si podría ampliar el concepto de guerra feminizada. Y realmente es un poco hablar de la guerra lo que me faltó, lo que se dejé fuera de la exposición, así que la agradezco. No, la guerra feminizada responde a este cambio de la guerra, que muchos autores, por ejemplo, una autora inglesa que se llama Mary Caldor, ella habla sobre las guerras, hay varios europeos, esta inglesa y otros alemanes y un italiano que yo cito en mi texto Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que está en el libro de Traficantes de sueños, que... hablan de la guerra feminizada en sus análisis para Medio Oriente, o sea, hablan de la guerra de profanación, o sea, lo que para desconstruir, para romper una comunidad, para romper un tejido comunitario, para desarmar un sentimiento de colectividad, se agrede a aquellos pilares como son las mujeres, los sabios y los templos, se los profana. Y de esa forma es como si pusiéramos una dinamita en un edificio y lo implosionáramos quirúrgicamente desde dentro. Eso en el peritaje de Guatemala fue uno de mis argumentos, que eran realmente las formas de crueldad que se practicaron en los cuerpos de las mujeres en Guatemala y de desmoralización. Eran formas de violencia de manual, ¿no? Contrariamente a lo que vi argumentado, por ejemplo, por diversas cooperaciones, como la Cooperación Española, por ejemplo, que contestó este argumento diciendo, no, de los hogares, del patriarcado y de las formas de desigualdad patriarcal en el hogar campesino indígena, eso se amplió en la guerra, ¿no? Se expandió en la guerra y se transformó en la guerra en las formas brutales, ¿no?, de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en la guerra guatemalteca, porque los relatos son absolutamente apocalípticos. Y mi posición no es esa. Mi posición es que no se expandió de los hogares hasta la guerra, sino que fue una violencia de manual, porque inclusive encontramos en los manuales donde dice aquellos soldados que tengan escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y los niños deben ser entrenados para que pierdan esos escrúpulos, ¿no? En mi peritaje lo cito, y lo cito de una autora guatemalteca que se llama Lili Muñoz, bueno, pero digamos, los manuales de la guerra hablan de este entrenamiento. Por ejemplo, las sociedades islámicas son tremendamente patriarcales, pero no son feminicidas violadoras en el sentido de este feminicidio genocida, de este femigenocidio que he llamado, que vemos en las guerras mafiosas, en las guerras de ese para-estado que está tomando, que está inflando en nuestras sociedades, que son guerras o represivas, de para-estados represivos o de agentes estatales actuando para-estatalmente, o son guerras mafiosas, pero que cuando leemos esos casos los empujamos a lo libidinal, los empujamos a lo íntimo, y no son formas de violencia íntima, son formas de violencia como el caso de La Perla, que lo hablamos tantas veces con Alicia Greco, de los campos de concentración en Argentina, que solo recientemente se empieza a hablar de las formas de dominación sexual y de tortura sexual que se ejercieron ahí. Esos no son casos que tengan que ver con la intimidad, ¿no? Tienen que ver con la guerra, o sea, con el ejercicio del poder. Y en muchos casos, hay casos en el Tribunal de Guatemala en el que participé, en que el soldado que no conseguía ejecutar la violación, porque era indígena, era sometido a algunas formas de entrenamiento. Hubo un caso en que fue colocada una mujer de esta aldea que analizamos, desnuda, y un miliciano y un soldado reclutado entre los indígenas a rodar en un neumático hasta que él consiguiera, dentro de un neumático de tractor, de esos bien grandes, hasta que él consiguiera violarla. O sea, fue como una violación obligatoria, o sea, de manual, de entrenamiento y de lo que llamo de programación neurobélica, hasta que la persona se transforme en esa máquina de guerra, porque ahí, al desmoralizar la figura femenina, la comunidad, ahí entró todo, la sospecha de esa mujer, las acusaciones, se rompió la comunidad. Entonces, estos autores para la Europa Oriental hablan de esa guerra feminizada, pero les quiero contar algo que es poco sabido porque no está escrito, creo, pero para mí fue extremadamente sorprendente cuando escuché, después de haber redactado mi peritaje, el peritaje lingüístico, porque no existe palabra para violación en la lengua maya quechí. Entonces, no hay una palabra. ¿Cómo las mujeres denominaron lo que les pasó? Con la palabra profanación. Y lo que dicen los autores para el Medio Oriente es que son guerras donde el arma de guerra es la profanación. Al actuar de determinadas formas sobre el cuerpo de las mujeres dentro de una perspectiva de los pueblos ocupados, de los pueblos expropiados, de los pueblos agredidos, lo que está ocurriendo ahí es una profanación, que es la profanación no solo del cuerpo de la mujer, sino de la relación de contraprestación cooperativa, productiva y reproductiva que ese cuerpo presta a su comunidad. Entonces, esto es una cosa muy precisa, quedé absolutamente espantada cuando percibí que la palabra en quechí es profanación. ¿No es extraordinario? Bueno, entonces, lo importante aquí es entender que estas guerras feminizadas que van quirúrgicamente a ese centro, a ese núcleo de la vida comunitaria, de la cohesión societaria, después de la guerra estas sociedades se vuelven mucho más violentas. Los hogares son violentogénicas. Hay formas de violencia que antes de las guerras y antes de la atmósfera mafiosa que se extiende en nuestros países, que de México a Argentina se van abriendo camino en el control de sociedades suburbanas, periféricas y en la pobreza de nuestras sociedades, ese control mafioso, así como las guerras represivas, los hogares se vuelven más violentos después de esa exposición al ambiente bélico, a la violencia del ambiente. ¿Qué consigna de resistencia radical podemos las mujeres estampar en las calles? Eso se me ocurrió en Madrid, en el 8M estaba en la manifestación en Madrid. Y dije, bueno, ¿qué consigna? Inventemos consignas. Y se me ocurrió, a mí me pasó una así por la cabeza, que es la siguiente: ningún patriarcón hará la revolución. Ningún barbado, ningún supermacho podrá hacer la revolución. Por eso las revoluciones han fracasado, esos procesos progresistas de... ¿Por qué? No es porque me guste que sea así, sino porque no tocan, ¿no? La piedra, ese cimiento, esa fundación de todo el edificio de los poderes. No tocas ahí, no habrá revolución. No habrá el final de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Y si no llegamos al final de la prehistoria patriarcal de la humanidad, tampoco podremos hacer una revolución, una reorientación de la historia en otra dirección, de otra forma. Bueno, ¿qué análisis hace sobre la resistencia de las mujeres? En mi línea teórica, que es la crítica de la colonialidad del poder, se ha inventado una palabrita que se las voy a decir porque a mí me gusta mucho. Ya no es resistencia. Resistencia siempre es como una posición deficitaria, ¿no? Que va a remolque de lo que va, de lo que va ocurriendo. Y hay un autor, la verdad es un artista plástico, que se llama Adolfo Albana Chinte, que formuló una palabrita que a mí me gusta, que es la reexistencia. ¿Cómo podemos existir de otra forma? O sea, revidar o contestar con otra forma de existir, más que resistir, porque siempre la resistencia es reactiva a lo que el poder nos propone. Aquí dice, ¿qué se expresa en las violaciones correctivas? Como el caso de I, que es una mujer argentina lesbiana que fue atacada e intentaron violarla. ¿Dónde fue eso? Intentaron violarla a varios hombres y ella se defendió a cuchillo y está presa hasta hoy. Iggy. Claro, se expresa un Estado, unos jueces, unos operadores del derecho que no quieren tener una visión de género o simplemente no tienen el menor respeto por los avances de la reflexión en nuestro campo, ¿no? Que es lo que no tienen la menor curiosidad por saber cómo otros campos mucho más interesantes que el derecho, que están abiertos porque no tienen que ceñirse a la tipificación de delitos, ¿no? Que están una reflexión libre y abierta sobre lo que nos está pasando, nada se enteran sobre eso y no consiguen pensar, no consiguen tener un bias de género en sus veredictos, en sus comprensiones, porque está presa todavía por haberse defendido. Las mujeres, no hay una comprensión de la defensa, ¿cómo se llama esto? La autodefensa en los crímenes de género, lo cual muestra el carácter limitado de la visión de la justicia. Pero ahí les quiero contar para que se rían un poco más, ¿no? Pues ya me estoy volviendo un poco un comediante últimamente yo, ¿no? Pero les voy a contar un caso que hoy le quería contar a Teresa y no dio el tiempo, que es el caso de... ¿Dónde está Teresa? Que es el caso de una... que pasó hace algunos años... Cuando estaba, vine a Córdoba hace un mes más o menos para estar junto a las socorristas, que son socorristas que ayudan a abortar, ¿no? A mujeres que necesitan abortar en todo el país, en algunos países limítrofes también, las socorristas. Y hay militantes feministas importantísimas ahí, y una de las chicas me preguntó qué pienso yo sobre una guerra de guerrilla de las mujeres, o sea, de contestar con la misma violencia. Claro, es una pregunta, no, dije, de ninguna manera podemos utilizar los mismos medios que nuestros opresores, si no estaríamos simplemente replicándolos, ¿no? Pero, ok, eso es lo que pienso, pero conozco un caso que... que vale la pena contarlo porque es un caso extraordinario que justamente pasó con una feminista, con Lourdes, en Brasilia, una persona dentro, muy importante dentro del feminismo de Brasil, que fue inclusive viceministra de la Secretaría de Género, pero hace algunos años, varios años atrás, es la persona que trabajaba en su casa. Venía siempre con moretones, el marido la golpeaba. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿cómo está fulana? Uy, vos sabés, siempre con eso, tuvo que faltar porque la golpeó y todo. Y un día le pregunté, ¿cómo está fulana? Dice, bueno, está en el hospital, vos no sabés lo que pasó, el marido está en la terapia intensiva y ella está allá por un mes cuidándolo, porque está muy grave entre la vida y la muerte. Ah, le digo, sí, sí. Sí, porque mira, dice, bueno, en portugués, ¿no? Porque dice, porque ella estaba en la cocina descamando pescado con la pelleira y llegó el marido borracho, ¿no? Ebrio, y ya llegó a la cocina con la mano levantada para pegarle. Ella se dio vuelta y le atravesó el estómago, desde la costilla hasta salió por la espalda la punta. La atravesó el riñón, no sé, fue un desastre, casi murió. Ay, qué bárbaro, bueno. Pasan 3 meses, ¿no? ¿Y cómo está? Siempre me preguntaba, no sabes, dices, feliz. Es verdad, es un caso, la que vos, Betania, preguntáis a Lourdes, porque es extraordinario. Dice que él cambió de personalidad. Cambió, dice, está una seda, le consulta todo, le pregunta todo. No lo puede, esa historia es maravillosa, pero esa, no todo tiene que, eso es la política de las mujeres, no todos tienen que transformarse en ley, ¿no? Qué cómico, hay que divertirse un poco. Bueno, ¿cómo vincula la penalización del aborto y ese afán de control de las mujeres? Claro, este es el tema. Dos cosas, ¿no? Imitamos a Europa en todo, somos eurocéntricos en todo, pero en lo que tendríamos que imitar, no. Que es, ¿por qué no, no? Ahí está la pregunta. ¿Por qué en lo que deberíamos imitar Europa, que es la despenalización del aborto, ahí no imitamos, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que la prohibición de aborto es una violación, no solo es una forma de violencia contra las mujeres, sino que es una violación. Porque obligar a alguien a tener dentro de su cuerpo un pedazo de carne, o sea, un fragmento orgánico que no desea tener dentro de su cuerpo, es igual a una violación, es idéntico. Es físicamente lo mismo, cargar adentro un organismo no deseado. Es exactamente lo mismo que una violación. Solo que es la peor de todas las violaciones, porque es una violación de Estado, es un Estado violador. Entonces, eso es lo que pienso del aborto. No me aplaudan más que el aborto. No. Si vuelven a aplaudir, me levanto y me voy. No me gusta, basta. Entonces... ¿Podría mejor el funcionamiento de la idea del espejo de la bruja mala? Claro, no es de la bruja mala, es de la reina mala, ¿no? Bueno, es bruja también, ¿no? Sí. Bueno, justamente en Córdoba, en el segundo volumen de los cuadernos de Barsasky, de ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba, ADIUC, publicó un texto escrito a cuatro manos con una amiga mía, Paulina Álvarez, que es de Río Cuarto, y yo escribimos un que se llama Frente al espejo de la reina mala. Entonces está ahí en ADIUC, que es una publicación, debe estar en internet también. Yo creo que lo primero que la colonización nos retiró es el espejo. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, no sabemos quién somos. Por ejemplo, no sabemos que cualquiera de nosotros, por más clarito que sea, o por más que tengamos padres nacidos en Europa, cuando vamos a París somos todos Fanon, somos todos no blancos, o sea, eso no lo podemos ver porque lo primero que nos robaron fue el espejo, o sea, de quién somos, de qué paisaje nos impregna, de cómo es nuestra corporalidad, no es solo el color, no es solo el pelo, es nuestro cuerpo entero, cómo habla, cómo piensa. Yo por lo menos pienso que mi corporalidad ahora que estoy hablándoles no tiene nada que ver con el cuerpo de un catedrático en Europa, ¿no? Esa risa, por ejemplo, la posibilidad de reírnos juntos, esa proximidad, esa insurgencia en la misma manera de enseñar durante tantos años que enseñé y de hablar, no es blanca, no importa dónde nacieron mis padres. Entonces, eso es el espejo, recolocar el espejo en su lugar, ¿no? Uy, habría muchísimas más historias para contar sobre eso, el papel del espejo que nos da la brújula para el camino de vuelta a los linajes repudiados, que de las sangres repudiadas, ¿no? Que tenemos adentro. Yo tengo una alumna abogada en el programa de derechos humanos en Brasilia, que vino y me dijo, profesora, yo quiero escribir sobre mi abuela. Ay, le digo, pero sobre tu abuela en una disertación de derechos humanos. Sí, me dice, porque pasa lo siguiente. En mi familia, todo el mundo habla todo el tiempo del abuelo portugués, porque mi abuelo portugués, en Brasil eso es muy mi abuelo portugués. Pero la mujer de ese abuelo, mi abuela, que murió cuando yo era chiquita, dice... Nadie habla de ella, jamás, nunca su nombre ni su persona, nada se cuenta sobre ella, solo sé una cosa, solo sé dos cosas. Una, que cuando iba a dar a luz, cuando iba a tener un bebé, se encerraba sola en su dormitorio, no dejaba a nadie entrar y daba a luz sola. Claro, el parto de cuclillas. Bueno, y la otra cosa que sé, dice, es que todos mis hermanos son rubios y yo soy igual a ella. El espejo. Alguien que tuvo la inteligencia de saber mirar el espejo. Bueno, le dije, entonces vamos a escribir una disertación que se llame así. El derecho humano a la memoria de los linajes no blancos en la familia brasilera. Porque están sepultados, están soterrados. Y aprendí mucho con esa. Ahí el espejo funcionó, ¿no? Tiene que funcionar. Tenemos que recuperar el espejo que la colonialidad nos robó. ¿Qué hay en la lógica? ¡No! ¡Prohibido! ¿Qué hay en la lógica femenina que molesta al poder? Muchísimas cosas, pero que no tienen retórica de valor. El otro tema, además de recuperar el espejo, es colocar retórica de valor a cosas que están ahí, que están en nuestras prácticas, pero que no tienen un vocabulario de valor. No tenemos palabras para nombrarlas. Las formas de felicidad femenina, que existen, pero no tenemos cómo llamarlas. Las tecnologías de socialidad. La facilidad, una serie de inmediatez, ¿no? El feminismo no es utópico, el femenino no es utópico, es tópico, ¿no? No es principista, es pragmático, ¿no? Hay varias características que todas están entre nosotros, inclusive en las ciudades, todos, pero no tienen nombre, porque los nombres son poderosos. Y el papel de las personas que estamos en la universidad y que trabajamos con las palabras es ofrecer nombres y retóricas de valor a lo que queremos defender. Y tenemos también formas diferentes de politicidad, ¿no? Por ejemplo, un tema que ha surgido, que es un debate importante dentro del feminismo, ahora con la huelga de mujeres, ¿no? ¿Qué es una huelga de mujeres? Entonces, una parte rápidamente formuló que es una huelga laboral, o sea, por el trabajo femenino, pagar el cuidado, en fin, a transformar los esfuerzos y las inversiones de tiempo y energía de las mujeres en trabajo. Esa no es mi posición. Para mí la huelga de mujeres es una huelga existencial, una existencia que para dar lugar a la emergencia de otra forma de existencia y que debemos parar para pensarlo en serio. ¿Qué es una huelga de mujeres? Es la abertura para un tiempo donde el trabajo inclusive se define de otra manera. Yo no quiero que el trabajo mío integrado a la vida cuando soy madre, cuando estoy en mi familia, que es un trabajo que no es un trabajo alienado, es mi propia vida. Que eso se transforme en un trabajo con un sueldo, con un valor. Para mí eso es entregar todas las fichas, todos los puntos a las nociones de trabajo alienado con que trabaja el capital. No es mi línea, pero es un debate importantísimo de llevarlo adelante. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que todavía, a pesar de que cuando se pasa a la fase de la modernidad y se binariza, aparece la esfera pública, la familia doméstica nuclearizada, transformada en íntima, en privada, las mujeres somos un residuo de la política, no tenemos más las formas de, inclusive de debate y de conflicto, los espacios de debate, de deliberación, de conflicto, la politicidad, la forma en que existió por mucho tiempo en los espacios domésticos, que eran habitados por mucha gente, atravesados por mucha gente, espiados por mucha gente, y nosotros nos engañan con es mi vida privada, con un valor que en realidad habría que revisarlo como valor, porque tenemos un prejuicio con relación a la vida comunitaria, que es un prejuicio negativo, y tenemos un prejuicio, que es un prejuicio también positivo, con relación a la vida moderna y al individualismo. Ambos son prejuicios, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pierden cuando el espacio doméstico se vuelve papá, mamá y nené, cuando se vuelve de 3 o 4 personitas ahí encerradas en muros, ahí la masacre es brutal, no hay a quién pedir. Lo he visto suceder bajo mis ojos en el Frente de Expansión Estatal Empresarial en Brasil durante el último gobierno PT, expandiéndose hacia regiones indígenas, que acompañé ese proceso. La mujer dice, pero usted le rompió la cadera al marido a golpes, ok, pero el cacique, la autoridad indígena no escuchaba, que aventaban gritos. Y sí, pero él decía, y es la familia de ellos. Eso es la modernización. No te metas. Nosotros en el norte de Argentina decimos, los de afuera son de palo. Eso es criollo. criollos, los de afuera, no pueden ser de palo. Eso es la ruptura de, la, de los lazos comunitarios, la vigilancia. Antes había un patriarcado, sí, pero no era un patriarcado feminicida como es el patriarcado moderno. Igual que el genocidio. Ana Arendt, Simone Bauman van a decir que el genocidio solo puede existir, darse en la modernidad. O sea, como máquina de producción de muerte. El feminicidio también es moderno, no es comunal. Entonces, las mujeres tenemos, ¿sí?, unas políticas formas que se perdieron. Cuando se pierde, cuando se despolitiza el espacio doméstico, ahí se pierden formas de politicidad que son de la historia de las mujeres. No estoy hablando del esencialismo, porque Margaret Thatcher era aparentemente una mujer también, pero se comportó, cerró todas las creches, demandó a las mujeres a la No, no es, no basta ser mujer, pero existían, digamos, hay una historia de las mujeres, sí, y hay una historia de los hombres. Entonces, ¿cómo, qué se perdió ahí que la modernidad canceló, nos impide recordar de las formas de política de las mujeres? Bueno, ¿sigo o no? Ah, aquí alguien me, al siguiente, preguntó a alguien, ya sabía que pienso esto. Si el espacio doméstico era político y si eso transformado en lo íntimo, es una de las causantes de la muerte de las mujeres. ¿Cómo recuperar esa politicidad? Bueno, es un trabajo conjunto. Yo no tengo todas las respuestas. Ponernos a ver, ¿no? ¿Qué hay de todavía de nuestras prácticas? La manera que tenemos de resolver problemas cuando nadie nos mira, cuando nadie nos ve, y transformarlo en un vocabulario, una retórica de un saber, de una tecnología de sociabilidad y de política que está ahí todavía. Bueno, la bancaria. ¿Cómo ve el avance de la mujer en el campo sindical latinoamericano? No sé, yo colaboro en Argentina con la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la bancaria, que tiene una secretaría específica de género y que tienen, es impresionante el pensamiento que promueven dentro de las mujeres, entre las mujeres sindicalizadas, la cantidad de materiales de lectura que divulgan. No sé mucho sobre el campo sindical, solo sé que es un campo eminentemente patriarcal, lamentablemente de unos patriarcones horrorosos, pero bueno, no, en fin, ya que se están cayendo las ficciones institucionales estatales y el Estado tiene el ADN patriarcal, ¿no constituye esto una oportunidad de retomar posiciones totalmente antisistémicas? Yo no pienso no pienso así, pienso que el camino es anfibio, pienso que fue un error muy grande en el feminismo salir de la calle, salir de la vida y colocar todas nuestras fichas en el campo, en los avances del campo estatal, que no hay que abandonar, pero que hay que ver como uno de los espacios, como uno de los frentes, pero hemos abandonado mucho el otro frente, que es el frente de tejer, retejer comunidad, reclamar del Estado que proteja la vida comunitaria, que devuelva comunidad. Ni en Bolivia el Estado ha conseguido hacer eso. El Estado no consigue devolver tejido comunitario, ayudar a re... Y solo el tejido comunitario consigue mismo la proximidad vigilante frente a las personas. Claro, hoy en día atravesado por el discurso de los derechos humanos, atravesado en otra fase histórica, atravesado por los discursos de la igualdad, naturalmente. Bueno, hay mucho, no puedo extenderme mucho más. Sí, el mundo universitario, ese es un problema serísimo. En varios países que he estado recientemente, las mujeres que estudian violencia están con proyectos recién formulados para estudiar violencia sexual en las universidades. El caso de Brasil, que conozco mejor, es un caso. En mi universidad fue asesinada en 2016 una muchacha en el laboratorio de biología. Otra se suicidó por acoso y la razón fue que fue acosada durante todo su curso universitario de derecho, donde las leyes deberían ser bien conocidas. Y cuando fue a buscar trabajo después de recibida, encontró de nuevo el obstáculo de ese mismo profesor, agarró su coche, se fue a un parque nacional y se mató. Y dejó una carta diciendo que no soportaba más, que se había decepcionado con la vida. Pues no solo por no soportar, sino por la decepción con la vida. Y entonces en las universidades, en San Pablo está habiendo violaciones en el curso de medicina. Los profesores, estimulando a los alumnos a ser más machos que nunca y violar a las mujeres, se están utilizando lo que se llama en Brasil los trotes, que son, ¿cómo es cuando alguien, los primerizos, los que entran? Ah, la novatada sería, la inauguración. Sí, los que recién ingresados. Bienvenida y ahí, a los ingresantes. Ahí hay casos de violación aberrantes, entonces estamos, que tenemos que, yo creo que nada, ninguna medida se puede tomar sin entender. ¿Por qué? Porque sujetos poderosos, como son los sujetos que entran en las universidades, que tienen la chance de volverse médicos, profesionales o licenciados, ¿por qué están partiendo también para el camino de la bestialidad, ¿no? Eso hay que pensar más para intentar entender el presente. Bueno, de Teresa, si la mujer es la piedra angular de todo el edificio de la jerarquía, ¿cuál es el cemento? Yo lo digo, uno de los capítulos de mi libro Las estructuras elementales de la violencia. La argamasa jerárquica es la violencia. Es la violencia. Lo que mantiene el edificio en pie es la violencia. Y a los otros, dentro y fuera, creo que es demasiado largo, ¿no? No tienen cansancio. ¿Qué hace el Estado, no? Mencionó la violencia hacia la mujer se sucede y recrudece cada vez más a pesar de los esfuerzos del Estado. El Estado, las leyes son discursos eficientes. Si la ley no alcanza una eficacia de convencimiento, o sea, una eficacia persuasiva y disuasiva, la ley, por más ley y penas que hayan, no alcanza una eficacia material. Antes que la eficacia material, la ley necesita convencer. Por eso el aborto. Por eso se comete casi un aborto por cada nacimiento. Porque la ley no convence a nadie, ni a los sobrinos de los obispos. O sea, no es una ley convincente de que un poco de células son una persona que, sin autonomía. Entonces, en la eficacia discursiva, el Estado al producir discursos jurídicos, discursos en políticas públicas, va señalizando a la sociedad lo que es bueno y lo que es malo, pero necesita haber ese nexo de atravesamiento de la sociedad por esos discursos para que pueda haber persuasión, para que pueda haber disuasión, para que la gente... Eso es lo que está faltando. Lo que está faltando es una relación entre el campo profesional, ¿no? Del activismo profesional actuando en los estados y la gente común. No hay ese nexo y los medios naturalmente contribuyen muy, muy poco. Lo dijo acá, ¿no? Bueno, no... Bueno, volvemos a dar muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rita. Ha hecho un esfuerzo impresionante porque la cantidad de preguntas era muchísimas y bueno, se iba entusiasmando. Y así que digo, hay que agradecer eso también. Sí.